apenas está pasando. Hace tiempo que te veo fastidiada. Un beso mío ya no te provoca nada. Y te duermes sin decir hasta mañana. Que nos está matando. Sé que hay alguien que tu amor me anda robando. Porque te pasas día y noche suspirando. No es por mí, lo puedo sentir. Ahora tus caricias son tan frías. Tal vez tu nueva pasión, la mezcla, puro amor.